Ahí estamos, ahora sí. Primera de Crónicas 22:19. ¿Lo encontró? Dígame. Qué rápido. Hace un tiempo estaba viendo un video de una persona que no es insoportable de escuchar, pero digo, voy a ver qué dice porque es bastante famoso. Y él decía, profesamente ateo, decía, ¿cómo puede ser que dicen que hay que buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Sabes qué es ese término? Buscar a Dios, que está escondido, está en una habitación, en una casa, lejos, se perdió en el desierto. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Dice, ¿por qué los cristianos dicen eso? ¿Qué, acaso se perdió? ¿Dónde está? Y no entienden a veces el concepto de, a veces poético o ilustrativo que usa la Biblia. Porque claro, no lee la Biblia o la lee con esos prejuicios, ¿no? O busca insultar cristianos, nada más. Pero 19, Primera de Crónicas 22:19, ahí podemos ver, con un mini entorno histórico, David quería hacerle un templo a Dios porque él tenía un super palacio, tenía su casa, y decía, ¿cómo puede ser que el arca, que está en una tienda, como una carpa, hasta el día de hoy esté así y yo tengo semejante palacio? Entonces él le quiere hacer una casa a Dios, y Dios se agrada de eso, pero le dice, hay demasiada sangre en tus manos por causa de la guerra, no me vas a hacer vos la casa, me gusta la idea, la va a hacer tu hijo. ¿Sí? Entonces David lo mira a su hijo Salomón, es muy chiquito, y dice, bueno, yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir, yo no sé, no me voy a desligar, al contrario, yo amo a Dios con todo mi corazón, así que para el día que me toque partir, pase lo que pase, yo voy a dejar todo preparado. Entonces se empieza a juntar todo el material, toda la madera, el oro, y lo que hace es animar a los principales de Israel, que estaban muy sentados, muy cómodos, muy tranquilos, no pasa nada, y él le dice, bueno, vamos, vamos, mueva, porque vamos a hacerle la casa a Dios, la va a hacer Salomón, pero tenemos que dejar todo listo. Entonces, él les dice lo que dice ahí en el versículo 19. Poned pues, le habla a estos señores muy tranquilos, ¿no? Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. Y levantaos, ven que están sentados. Y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a la casa edificada al nombre de Jehová. Lo que me interesa es la primera parte. Poned vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Es una búsqueda que habían perdido, porque si no, David les hubiera dicho, vamos bien, sigan como están, pero le dice, no, levántense y busquen a Dios. Ahí vemos ese concepto, buscar a Dios. Segunda de Crónicas, un libro después, saben que me gusta usar muchos versículos, es divertido usar la Biblia. A veces dice, bueno, vamos a ver 10 versículos. ¡Oh, 10! Esto no se acaba. Pero qué bueno cuando nos agrada la palabra, la buscamos, decís, sí, más, más. Como dice la canción, no me conformo y quiero más. Entonces, que sea más, más versículos, más palabras del Señor. Es lindo para ir a una iglesia que se diga que, bueno, que cae en oro, que cae en diamante, pero qué lindo cuando entendemos, como decía Salomón, me son más gratos los dichos de tu boca más que el oro y las piedras preciosas. Quiero tu palabra, Señor. Entonces vamos a darle el valor, ¿sí? Segunda de Crónicas 12:14. Dice, a ver, yo esto lo dije, me acuerdo, creo en un estudio. Salomón, ¿quién fue? El hombre más sabio, ¿sí? El hombre más sabio, cual no ha existido nunca y no ha existido jamás, aparte de Jesucristo. Y vos decías, bueno, con la sabiduría suprema debe haber tenido hijos perfectos. Pero lamentablemente la paternidad era un problema, especialmente en el Antiguo Testamento, donde vemos estos reyes que tienen descendientes. Y el hijo de Salomón, Roboam, que ustedes van a ver en Proverbios, cada vez que Salomón dice, hijo mío, atiende las palabras de mi boca, hijo mío, le habla a Roboam, yo me imagino sentado en su falda cuando era chiquitito y le explica, o cuando era adolescente, le cuenta, lean todo el libro de Proverbios, ¡ah, cuánta información que le dio a Roboam, que es su hijo, ¿sí? Que no es un robot, ¿sí? De anime, sino que era su nombre. Y dice, bueno, habrá salido derechito el hijo. Sin embargo, cuando Salomón murió y llegó Roboam, ¿qué hizo? Miren lo que dice el versículo, versículo 14. E hizo lo malo. E hizo lo malo, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? No dispuso su corazón ¿Para qué? ¿No dispuso su corazón? Para buscar a Jehová. Entonces esa era la base, el fundamento para un reino exitoso, para una vida exitosa, para una persona que se diga que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, ¿cuál era la característica? Buscar a Jehová. Sin embargo, él, al dejar de hacerlo, hizo lo malo. ¿Por qué? Porque no sabía lo que Dios quería, no sabía cuáles eran las intenciones de su corazón. Y eso nos pasa cuando dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos de escuchar la predicación de la iglesia, predicaciones de lo que fuera. A ver, que Dios nos hable por algún medio, ¿sí? No, no, ¿para qué tenemos la radio gospel? La apagamos, total, ponemos cualquier cosa, no importa. Y entonces ahí cortamos esa búsqueda de Dios, cortamos la comunicación, y al no saber lo que Dios quiere, ¿qué hago? Lo malo. ¿Por qué? Porque es lo que hago, ¿no? Seres humanos, así lo dijo el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo decía, hago el mal que no quiero, y el bien que quiero hacer no lo hago, porque hay una ley que está en mis miembros, que es el pecado que tenemos desde que nacemos, ¿cuánto más cuando nos alejamos de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Un club social así para divertirnos, a ver qué va a predicar el pastor? Muy lindo. Salimos de la iglesia, nos olvidamos qué dijo el pastor. Entonces, qué importante venir a la iglesia con esa expectativa. Necesito saber qué Dios quiere de mí. ¿Qué palabra me va a traer? ¿Cómo me va a hablar? Eso es buscar de Dios. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Entonces vemos que una característica, ¿sí?, de los que hacen las cosas agradables a Dios es buscar. ¿Buscar? ¿Buscar a quién? A Jehová, a Dios, al Señor. Salmo 27, del 8 al 9, el tercer y último versículo, que habla de la búsqueda de Dios. Escrito por... ¿quién? Si están los salmos, ¿quién lo pudo haber escrito? David, ¿sí? No son todos escritos por David, incluso algunos están escritos por los hijos de Coré, que después los tragaron la tierra, pero sí, mayormente David. Salmo 27, versículo 8. Creo que tardo menos en buscar una Biblia de verdad. Ay, soy adulto. Bueno. Bueno, ahí David está hablando al Señor. Oye, oh Jehová, dice en el 7, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Y le dice, mi corazón ha dicho de ti, ¿qué dijo? Ajá. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. ¿Vieron ese anhelo de buscar de Dios? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia con ese deseo? O cuando le fallamos a Él, Señor, no escondas tu rostro de mí. O da igual. Eso va a marcar el tipo de cristiano o cristiana que somos, ¿sí? Cuando sentimos que Él ha escondido su rostro de nosotros, entonces, Señor, no te escondas. Hablamos, no parece que estuviera. Abrimos la palabra, no encontramos nada. ¿Sí? Señor, háblame. Abrimos, ¡tum! Abrimos las leyes de las ofrendas de Levítico. ¡Uy, qué aburrido! Ahí va. Ah, Señor, háblame. Y el hijo de Adán fue Set. Set vivió. Oh, no te habla el Señor, no te trae nada en una palabra. Entonces, Señor, no escondas tu rostro de mí. Y ahí buscamos al Señor. Ahora, al principio les hablé de tinieblas, de oscuridad, como algo bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a Isaías 45:19 para aclarar una diferencia. Isaías 45:19. Le va a salir fuego de la Biblia. De tanto buscar. Por ahí, si tardan mucho buscar o algo, no busquen, yo lo leo igual. Isaías 45:19 aclara una cosa. ¿Por qué? El pueblo había llegado, si ustedes ven el título del versículo 20, dice Jehová y los ídolos de Babilonia. Entonces ya estamos viendo que el pueblo de Israel había empezado a tener la costumbre de fabricar, ¿sí?, la Virgencita de Guadalupe, la Virgen de la Macarena, la de Satanudos, ¿sí?, Gauchito Gil. O sea, habían empezado a ser como estatuas, representaciones que no veneramos, ¿sí? Y Dios estaba explícitamente en contra de esto y les aclara. Así como, ¿a qué imagen me van a comparar?, dice él. Y en este versículo dice, en el 45:19, dice, no hablé en secreto. En un lugar oscuro, ¿de dónde? De la tierra. Muy importante. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscan. ¿Sí? Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Sí? Entonces dice, yo no soy como una estatuita que vos podés dar vuelta, que mire a la pared y ya no te veo. No soy una persona, que un ser que lo pones acá abajo y estoy en lo secreto, estoy en lo oscuro. Tampoco es alguien material que dice, en vano me buscan, ¿para qué? Si soy nada, si no puedo hacer nada. No, dice, yo soy Jehová que hablo con rectitud, no soy nada de eso. Eso es para aclarar, él no es que se esconde físicamente, para aclararle a este youtuber de que Dios no está escondido físicamente en un lugar, no es que está en el cuarto oscuro votando por alguien, ¿sí? Está escondido en un sentido figurativo, poético, metafórico. El tema es, ¿dónde está escondido Dios? Esa es la pregunta. Si ustedes ven Génesis 1, ni lo busquen, se lo saben de memoria, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿eh? ¿Qué empezó a hacer Dios con la creación? Separar. ¿Sí? Separó la luz y la oscuridad. Separó el día de la noche, la lumbrera mayor de la lumbrera menor, la tierra del agua, el agua de los mares con el agua del cielo, ¿sí? Los peces de las aves, los animales del ser humano. Fue una tarea, un trabajo de separar, hasta que hubo una cosa que él no separó, que fue lo único que el hombre sí separó, que fue el hombre de Dios. En Génesis 3, el fatídico capítulo de Génesis 3, habla de Dios y el hombre separando, desuniéndose. ¿Por causa de qué? Del pecado. La tienen clarísima. El pecado hace diferencia a nosotros. Era algo que Dios no había separado. Y el hombre lo hizo. Y dijo Dios, el día que coman de ahí, que me desobedezcan, van a morir, se van a separar. Y no les importó, igual se separaron. Y desde ahí en adelante, los hombres no empezaron a buscar inmediatamente a Dios, pero entendieron el concepto más adelante. Lean ustedes Génesis, a medida que van avanzando, van a llegar hasta el abuelo, el bisabuelo de Noé. Dice, en aquel tiempo, los hombres comenzaron a buscar a Dios. O sea, pasaron un par de generaciones que, ya está, qué importa. Y se dieron cuenta de que sin Dios, Jesús lo dijo, nada podéis hacer. Entonces empezaron a buscar a Dios. De ahí apareció el concepto, buscar a Dios. ¿Dónde está? Se nos perdió. Bien, ahora sí, vamos a este concepto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Y ahí ya estamos entrando en el ambiente. Dios en las tinieblas. Y Dios lo dijo, ¿eh? No es que... Es una interpretación porque el hebreo original quiere decir... No, es así en español traducido, literal. Versículo 12. Entonces dijo Salomón, alguien que lo lea fuerte, a ver. ¿Qué dijo Salomón? Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¡Oh! ¿Cuál es? 8.12. Primera de Reyes, 8.12. 8.12. Perdón. Continúo con mi expresión. ¿Cómo? ¿Qué no dice la palabra que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él? ¿What? Dijo Sophie. O sea, ¿es una contradicción en la Biblia? No, porque no es lo mismo que hayan tinieblas en él a que él esté rodeado de oscuridad. Yo puedo estar en este edificio, en esta casa, pero no tengo ladrillos en mi estómago. ¿Sí? Entonces yo digo, no hay ladrillos en mí, pero habito en algo hecho por ladrillos. ¿Se entiende la diferencia? Está bueno. Es muy importante que reconozcan la diferencia, debo decir. Entonces, vamos a también diferenciar diferenciar las diferencias. Salomón termina el templo, lo dedica a Dios y le recuerda al pueblo, hablando así, ¿no? Dedicándole el templo, dice, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Se da vuelta y bendice al pueblo. Fue como un pensamiento muy sabio de Salomón. Todos se han quedado pensando que habita en la oscuridad. ¡Qué tremendo! Pero vamos a dejar que la Biblia nos explique. Segunda de Samuel. Le hago ir ahí muy cerquita, ¿eh? No le hago pasear mucho. Un libro antes. Segunda de Samuel 22:12. Si quieren yo lo leo, ¿eh? Así no se le hace muy largo. Sí. Ahí hay una expresión muy poética de David que habla de Dios descendiendo sobre las nubes, montando un querubín. O sea, es una expresión muy metafórica acerca de... Porque David venía escapando de los enemigos y de Saúl, y había sido librado de los enemigos. Entonces Dios le habla, le dice, ah, vean el furor de Dios, vean su justicia manifestada de los cielos. Y bueno, lean todo el capítulo 22, ¿sí?, que es un salmo, toda la expresión de David. Y dice en el versículo 12, puso, ¿qué dice? Por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de agua y densas nubes. ¡Ay, qué feo! No suena como palabras que uno diría en una misma oración. Dios con oscuridad, tinieblas, escondedero, densas nubes. Pero ahí está hablando, recordemos, de David respecto a sus enemigos. Eso es lo que vieron sus enemigos. Los enemigos de David vieron a Dios envuelto en oscuridad, tinieblas, densas nubes, ¿sí?, aguas profundas y tenebrosas. Y luego en Isaías 45:15, yo lo leo si quieren, ¿eh? Siempre recalco porque digo, ay, cuántos versículos, pero bueno, yo lo leo. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Isaías 45 ya lo leímos recién, que era cuando el pueblo de Israel fabricaba ídolos, imágenes. Y Isaías dice, no, no, este es un Dios que se encubre, que habita en tinieblas, su rostro no se puede ver, no se puede dibujar, no se puede interpretar. Y cada vez que el ser humano quiere buscar a Dios, ¿qué hace? Se fabrica algo, se inventa una religión, y hace lo mismo que hicieron Adán y Eva, se cubren de hojas, inventan esa religión. Me visto, y cubro mi error, mi pecado, ¿sí?, me justifico delante de Dios, y ya está todo bien. Sin embargo, cuando aparece Dios y lo mira Adán y lo encuentra, se encubre su pecado y se dan cuenta que esas hojas, ¿sí?, no servían para nada. Entonces, ahí Dios los cubre con la piel de un animalito. Se entiende que es un cordero. Génesis 15:12, no lo busquen. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham, tenés que preparar estos animales así, así, así, voy a hacer un ritual y voy a hacer un pacto con vos. Y Abraham prepara todo, dispone las vaquillonas, los palominos, todo perfecto. Y él se queda esperando, Dios va a aparecer. Y espera, y como decía Sabina, y se hicieron las 11, las 12, las 1, las 2 y las 3 de la mañana y no llegaba el Señor, se hizo de noche. Y Abraham empezó a tirarse dentro del arco. Y de repente venían cuervos que querían comer las carnes, las andaba espantando. Y en medio de la oscuridad, cuando cayó la densa oscuridad, ¿quién habló? Dios. Apareció en la oscuridad Dios. Qué tremendo, ¿no? A ver, asociar esas palabras tan raras. Y el texto central, Éxodo 20. Ahí es donde quiero llegar. Te decimos Éxodo 20, los 10 mandamientos. No, más abajo. Un poquito más abajo, Éxodo 20. El terror del pueblo. Una película de terror. Desde el 18, versículo 18. Vamos a hablarlo todo ese, ¿sí? Que es el versículo, o el grupo de versículos central. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Qué era? ¿Una fiesta electrónica? No. Era Dios. Días antes, 3 días antes, le dice a Moisés, yo me voy a manifestar al pueblo y me voy a mostrar delante de ellos. Y Moisés dijo, ok, no hay problema. Va con el pueblo, dijo, prepárense, hagan sus lavamientos, estén listos, que en 3 días viene el Señor, va a aparecer en el monte, ahí en el monte Sinaí. Y todos, bueno, genial. Con un poquito de miedo, con razón. Cuando vieron al Señor descender, vieron una nube tremenda, una bocina, un sonido de bocina que iba en aumento. Su gloria fue tan fuerte que empezó a derretir las piedras de la montaña y empezó a humear. Imagínense, era un show extraordinario. Y el pueblo, ¿qué dice el título? El terror del pueblo. Dice, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? ¿Y qué más? Se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, ¡habla tú! Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era lo mismo que le había pasado a Adán. Antes sentía la voz del Señor en el huerto, Señor, ¿estás ahí? Sí, Adán, ven conmigo. Y con un arco iris de fondo. Pero ahora que habían pecado, cuando escucharon, Adán, Adán, ¿dónde estás? La voz del Señor que le produjo. miedo. ¿Qué hizo? Se escondió. Y Adán le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Cómo se puede tener miedo de la voz de Dios? Pero acá volvió a ocurrir. ¿Por qué? Porque aún tenemos el pecado en nuestro corazón. Y cuando escuchamos la Biblia, la verdad que nos abre el corazón, no siempre es grata. Especialmente si hemos pecado o estamos atravesando una vida pecaminosa o estamos tratando con algo que a Dios no le agrada, el pecado, la palabra nos escurre el corazón. Y está bien, es una buena señal. Dice el 20: y Moisés respondió al pueblo que le dijeron eso: no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo se acercó, estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó. ¿Vean qué diferencia? Por algo le decían amigo de Dios. Se acercó, ¿a dónde? A la oscuridad en la cual estaba Dios. Otra vez. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, continúa la historia. ¿Vieron qué tremendo? El pueblo a lo lejos. El pueblo que después va a renegar en el desierto, que va a extrañar Egipto con el ajo y el puerro y la carne y el McDonald's que tenemos allá, y tenemos que estar acá soportando a Moisés y Aarón y María y todo el mar en coche, y que Dios, todo ese pueblo que renegó, fue el que en ese momento, en esa oportunidad, prefirió estar lejos de Dios, porque le daba miedo. Pero Moisés era diferente. ¿Qué hizo él? Se acercó. ¿A dónde? A la oscuridad en la cual estaba Dios. No se imaginen ustedes que una vez que llegó al monte, habían pajaritos, un prado así hermoso, y vengan, es hermoso acá arriba. No, Moisés dice que se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y no le importó la oscuridad, ni los truenos, ni los relámpagos, ni las bocinas, nada. Él sabía que Dios estaba ahí y que Dios no lo estaba llamando para matarlo. Vení, y tenía preparado una trampa. No lo estaba llamando para hablarle a Dios, hablarle a Moisés. Bien. Gracias a Dios, si ustedes leen Isaías 9, si leen Isaías 8, habla de un juicio de Dios a Israel. Le va a pasar esto por causa de su prevaricación, su idolatría, por su desobediencia. Ahora, el último versículo del capítulo 8 dice: ahora les va a sobrevenir oscuridad, angustia, tinieblas sobre ustedes. Dice: ay, qué feo el capítulo 8. Pero el versículo 1 del 9, el que sigue, dice: mas no siempre habrá oscuridad. Mas no siempre habrá oscuridad. Si ustedes ven el título de Isaías 9, es la promesa del Mesías. Dice: va a llegar un día, si ustedes quieren, búsquenlo, márquenlo, que va a venir luz a las naciones. Va a venir luz al pueblo. Ahora hay oscuridad, pero un día se va a manifestar alguien que va a traer luz a las naciones. ¿Quién dicen ustedes que sería? Jesús. Aunque amamos más las tinieblas, Jesús vino y fue la luz del mundo para nosotros. En 1 Corintios, vamos al Nuevo Testamento ahora sí. 1 Corintios, no Crónicas, 1 Corintios. Sabemos del Antiguo Testamento, en el Antiguo, cómo Dios se manifestaba en las tinieblas, en la oscuridad, en las sombras, en lo limitado. Y Jesús vino, y uno dirá: bueno, ya está. Ya llegó la luz, todos podemos ver a Dios, ahí está Dios, todo bien. No es tan simple, porque repito, los hombres amaron más las tinieblas. Amamos más las tinieblas, ¿por qué? Nos gusta el pecado, nos agrada. Si no, no pecaríamos, es muy simple, tan simple como eso. Nos da una super flojera leer la palabra, orar, no quiero ir a la iglesia, vestirme para ir a la iglesia. Pero si nos invitan a un bailongo, la camisa, vamos, hace 45 grados de calor, pero igual me pongo los de cuero. Es como que lo voy a pasar bien, o sea, te agrada eso. Pero acá vamos, ¿qué iglesia? Qué garrón, espero que no vaya luego. Yo me lo tengo que cruzar. Mejor llego tarde, así no saludo a nadie. Me siento lo último. Con una silla al lado de la puerta, así dentro. Nos da, pero pereza. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra nos va a hablar y seguramente no nos va a gustar. Pero bueno, Dios va a trabajar con nuestras vidas. Pero Pablo dice, ahora, now, en este tiempo, vemos por espejo, oscuramente. Más entonces, o sea, en el futuro, cuando el Señor nos venga a buscar, cuando pasemos a mejor vida, cuando se manifieste su gloria, cuando llegue su reino milenial, entonces veremos cara a cara, dice. Perdón, ¿no lo dije? No. Lo tiene que sentir en el espíritu. No están bien con el Señor. Discernimiento espiritual le falta. Primera de Corintios 13, 12. Perdón. Ahí se siente la... Primera de Corintios 13, 12. Sabemos que Isaías habló de que un día iba a llegar alguien que iba a traer luz. Pero cuando vino... vino a los judíos y la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces vamos a los gentiles y también preferimos más las tinieblas. Entonces por eso dice Pablo, ahora sí vamos a leer, ahora vemos por espejo, oscuramente dice, más entonces, en la venida de Cristo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, o sea en ese tiempo, conoceré como fui conocido. Dicen, y ahora, mientras tanto, ¿y qué hacemos mientras tanto? Y Pablo dice, y ahora permanecen, ¿qué? La esperanza y el amor. Es el amor, el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, mientras tanto, es lo que tenemos. Fe, esperanza y amor. Eso es todo lo que tenemos mientras tanto. Ahora, hay una diferencia, por ahí los de Logos, se van a acordar. No es lo mismo revelación que iluminación. ¿Recuerdan esto? La revelación ya fue dada. Dios no revela cosas nuevas, porque si revelara algo nuevo habría que escribirlo en la Biblia. Entonces, ese es el problema, que ahora aparece, no, que Dios me reveló tal cosa. Bueno, entonces, vamos a agregarle, segunda de Francisco, capítulo 13, versículo 2, y lo agregamos a la Biblia. Pero ella reveló, ya habló todo lo que tenía que hablar, ya dijo todas las cosas. Entonces, cuando queremos saber algo de Dios, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Si dudamos de algo, ¿a dónde vamos? Si escuchamos una predicación que está media rara, no sé, ¿cómo está? ¿A dónde vamos? La Biblia. ¿Sí? Porque, repito, algo que lo leí en internet, me pareció fantástico, y ya lo dije acá, la Biblia no es un accesorio de santo. Que uno lo trae, ¿sí? Como una cartera, un reloj, una Biblia. No, esa es una herramienta que el Señor nos dio para verificar que lo que está hablando, que está adelante, sea quien sea, es verdad. ¿Sí? ¿Sí? Como los cristianos de Berea. Pero bueno, ahora en parte conocemos, en parte sabemos. Entonces, si conocemos en parte de Dios, y Dios habita en oscuridad, no hay imagen, cuadro que podamos hacer, no hay nada que podamos ver de Dios. ¿Cómo sabemos si lo buscamos bien? ¿Cómo sabemos que lo vamos a encontrar? ¿Sí? Vaya a un lugar que usted nunca haya ido en auto, ¿sí? Me voy de vacaciones a X lugar que no conozco. ¿Y qué dice Jeremías? El corazón de Dios es engañoso más que todas las cosas. Voy en auto, apago las luces, apagan todas las luces de la ruta, el GPS se me rompe. Estoy en tinieblas, en oscuridad completa, y la luna alcanza a iluminar algo, y es como Pablo decía, en parte sabemos, en parte conocemos. Entonces, ¿cómo cristianos? ¿Cómo buscamos en medio de la oscuridad a Dios? Por ahí viene, puede ser. Bueno. Segunda de Corintios, pase a la carta que sigue. Segunda de Corintios 4:6. Ahí ya vamos a hablar en lo que es iluminación. Necesitamos una linterna, hermanos, una lámpara. Necesitamos algo que alumbre, que nos muestre más, que nos ilumine a dónde debemos ir. Un faro. Segunda de Corintios 4:6. Dice, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Oh, qué chorizo de palabras! Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que detenerse, a ver, vamos por parte, dijo Jack. Es el que resplandeció nuestros corazones. Ok, ven que el corazón es engañoso. Entonces no podemos decir, está en mi corazón, Dios está en mí. Entonces, es lo que yo siento, es el super yo. Es lo que está en mi interior, lo que importa es el interior, ¿no? ¿Cómo es? La verdad está en tu corazón, decían las películas de Disney. Pero el corazón es engañoso, entonces necesitamos que este corazón que está en tinieblas, que está oscuro, que no ve a Dios y no lo puede encontrar, necesita iluminación. Y dice que Dios mandó una orden que de esas tinieblas resplandeciese la luz y resplandeció en nuestros corazones. Ahora mi corazón ve, está iluminado, no por mí, sino porque Dios mandó, quiso, fue su soberanía, que yo viera, que yo entendiera, que yo comprendiera. ¿Por qué oramos? ¿Por qué clamamos a Dios? ¿Por qué buscamos una relación con Él? ¿Para qué? ¿No es que Dios sabe las cosas antes que se las pidamos? ¿De qué vale orar, hablar con Él? Es que estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. En cuando nosotros confiamos en nosotros, la palabra dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces vos decís, bueno, a lo mejor yo me manejo, voy, no, te vas a dar el meñique, pero con el peor mueble. ¿Sí? Uno quiso fe de ahí, ¿sabes qué? No, necesitamos iluminación, dice, nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria, o sea, lo que Dios es. ¿En dónde? Así como así, Dios, cualquier Dios, no. En la faz de Jesucristo. De acuerdo a Jesucristo. ¿Sí? Yo decía, a ver, ¿y qué Dios haría en mi lugar? Y Dios enviaría un rayo y lo mataría. Bueno, yo no puedo hacer eso. ¿Y qué Jesús haría? Y Jesús ya era humano, entonces lo puedo comprender. Lo puedo entender. Él caminó en la tierra como yo. Entonces, tengo conocimiento de Dios, pero ¿dónde? En la faz de Jesucristo. Tengo su imagen. Tengo su ejemplo. ¿Sí? Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Él. Como yo soy de Jesús. ¿Se entiende? ¿Por qué Jesús es la luz? ¿Por qué la manifestación de Dios a nosotros? No es un maestro de la moral, ¿sí? Como se dice, no es un filósofo, no era un gurú. Él es Dios con nosotros. Es la luz manifestada a los hombres. ¿Amén? Amén. Bien, ahora sí. Efesios 1 dice, ahora que lo entendemos mucho mejor, Efesios 1, 17. Efesios 1, 17 y 18 dice. Pues dice, ¿cómo que Dios no revela nada? No, Dios no revela nada. Lo que sí da, espíritu. Miren, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ven? No dice les dé revelación. Les dé espíritu de revelación. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice luego, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, ¿en qué? En, otra vez, en el conocimiento de Él. ¿Qué dice el 18, la primera palabra? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Levante la mano y diga gloria a Dios, diga el pastor. Tremendo. Esa es la luz que necesitamos. Dios no habita en la oscuridad porque está jugando a las escondidas. Dios no habita en la oscuridad porque le gustan las tinieblas, en el sentido negativo. Dios habita en la oscuridad porque Él no se va a manifestar a todos de la misma manera. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero su gloria, su luz, no a todos. Él nos dejó a nosotros la tarea de buscarle a Él, de buscar esa luz. ¿Por qué nos tropezamos? ¿Por qué nos caemos? ¿Por qué nos equivocamos? y de vez en cuando está bien, pero ¿por qué nos pasa todo el tiempo? ¿Por qué erramos todas las veces? ¿Por qué tomamos tan malas decisiones? Porque vivimos en tinieblas muchas veces. Y decimos, hay que buscar a Dios, sí, amén, hay que buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Orar. Buscar a Dios es como Moisés, subirse a esa montaña humeante que aunque a los demás les dé terror, aunque a los demás les dé cobardía, aunque los demás se echen atrás, no, yo no voy a servir, no, yo no voy a ser parte, no, mira si me miran, no, que me van a decir esto, no, mi familia, que tantos temores, tantos terrores, mi honor, mi dignidad está en juego. Y todas esas cosas que nos da tanto miedo perder, porque es como tan nuestro, para ahí hay uno de nosotros que salga al frente y diga, a mí no me importa, no me interesa nada, yo voy a ir a esa oscuridad en la cual está Dios. Porque está escondido, pero lo voy a buscar porque Dios está ahí. Está en su palabra. Y lo agarra el escéptico, el cristiano a medias, y no entiende, lee, qué lindo. Mejor me busco una imagen en Facebook. Pero el entendido, el que busca a Dios de verdad, en esta oscuridad que es la Biblia, no tengo una Biblia, en esta oscuridad que es la Biblia, entonces lo busco y lo encuentro ahí, y Dios me habla. Y se lo muestro a otro, mira, ¿ves? No, no lo veo. Yo lo veo, Dios me está hablando, mira, con esta preciosa palabra. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces vamos a concluir con esto. ¿Me permiten 5 versículos más? Iba a decir 20, lo bajaba a 5, pero no lo voy a mentir. No, no, 5 nada más. Así que... Sí, ya se sabe que hasta las 12 estamos, pero bueno. Por ahí Dios nos habla, ¿eh? Dios nos habla, bueno. Ya sabemos que Dios está en tinieblas. Por lo general, en su modo estándar, digamos. Está en oscuridad, ¿sí? Repito, no es porque Él haya tinieblas en Él, no es porque Él le juega a las escondidas, no es que está ahí, búscame. Sino porque Dios dice, voy a esperar que vengan a mí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, vengan a mí, los trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Entonces siempre la invitación, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, y estaban los discípulos ahí, Pedro, ¿qué le dice? Si eres tu Señor, dime que vaya. ¿Qué le dijo Jesús? No, pero yo voy, yo sé caminar arriba del agua. ¿Qué le dijo? Ven. ¿Qué le costaba a Jesús ir hasta la barca? No le costaba nada, pero dijo, no, ven. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a caminar en esas aguas, ir a lo desconocido, ir a lo extraño, ir a los que nos va a dar miedo, pararnos acá en el púlpito. No, Señor, voy a compartir una palabra, a dar ese primer paso que nos va a remar, que decimos todo mal, pero nos animamos y lo hacemos. Y nos invita a decir, bueno, vamos a hacer una escuelita allá, y planeas todo, y cuando vas allá, se quedan mirando a los chiquitos esperando que vos hagas algo. Y acá traje un afiche, que hay una... la barca que le agarró un terremoto y nos da miedo y la pasamos mal y siempre va a faltar una... ¿Te acuerdas de ese día? Y es así, pero nos animamos y lo hicimos y fuimos a esa oscuridad. Y fuimos a ese lugar donde Dios nos estaba esperando. ¿Sí? Lo dijo Dios en Jeremías, que Él se iba a manifestar a nosotros, nos iba a mostrar cosas ocultas que no conocemos. ¿Sí? Y Pablo dijo, en parte conocemos, en parte sabemos... Pero ¿cómo sabemos más? Cuando nos acercamos, nos animamos, servimos, obramos, nos involucramos. ¿Amén? Lo decís vos, Fran. No, lo dice la palabra. Primera de Corintios. Si esta cosa andara... Ah, no, si esta almohada hablara. Ahí está. Primera de Corintios, volvemos. Con la complicada iglesia de Corinto. 15, versículo 58. ¿Vieron cuántos tiene? Así que bueno, ya sé, tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios. Dios está en la oscuridad, necesito que Él ilumine mi corazón. ¿Sí? La verdad no está en mí. ¿Sí? El pecado mora en mí, la oscuridad, las tinieblas están en mí. Entonces Él va a decidir, por su gracia, su misericordia, le leímos hoy, iluminar mi corazón. Yo digo, Señor, ilumíname, no entiendo nada, no sé nada, quiero servirte, pero no sé dónde, ni sé qué, y si lo hago yo, lo voy a hacer mal. Entonces Él... va a iluminar nuestras vidas. Bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo para tu vida. Y lo dice ahí, Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, ¿sí? Léanlo así porque Pablo estaba molesto con la iglesia corintia. Queriditos, estén firmes y constantes, dejen de pelear, le dicen a los de Corinto, creciendo en la obra del Señor siempre. No dijo obrando, sino creciendo en la obra. Si vas a ser músico, sé mejor músico. Si vas a ser maestro escolita, sé mejor maestro escolita. Si vas a ser predicador, sé mejor predicador. Así donde Dios te pone, sé lo mejor posible, creciendo siempre. Porque significa que es responsabilidad, que es amor por la obra. Y si a mí me ponen a traer agua, y bueno, siempre lo traigo a media, total, siempre lo mismo, ¿no? Tratás a lo mejor, a ver, capaz que está fresquita, capaz un poquito más, con un hielito adentro, a lo mejor quiero un té, a lo mejor quiero un café, sé, siempre lo mejor posible. ¿Amén? Lo mejor que se puede hacer. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo queda cuenta del Señor, todo lo que hagamos, el Señor todo lo va a notar, todo lo va a registrar, todo lo va a recordar. Así como las veces que por omisión no estuvimos, porque pudimos hacerlo y no lo hicimos. Podíamos ir, pero no fuimos. Podíamos hacerlo, pero fue otro. Fue otra. Y Dios nos dio esa oportunidad, pero dijimos que no. Y así como decimos que sí, bueno, a ver, no sé, Fran, Marito, Pastor, no sé, le voy a hacer yo. No, lo sé hacer, pero venimos. El Señor lo toma en cuenta y lo va a notar, porque el trabajo en el Señor nunca, jamás es en vano. Sea que nos recompense la semana que viene, dentro de 10 años, o en la vina venidera, que nos espere con un galardón, mira, por lo que hiciste, tremendo. Cómo me amaste a través de tus manos. Amén. Bien. Efesios 2:21. Me quedan 4 versículos, ¿eh? 4. 2:21. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: antes eran extranjeros ustedes, los de Éfeso, los no judíos. ¿Sí? El pueblo judío tuvo su oportunidad, rechazaron al Mesías y lo clavaron en una cruz. Ustedes antes eran extranjeros, no les correspondía la Biblia, no les correspondía la ley, no les correspondía a este Dios, Jehová. A ustedes no les correspondía. No son del linaje de Abraham, no son de descendencia de nadie de ellos, no tienen nada que ver con los judíos. Pero, por gracia de Dios, porque Él así lo quiso, Él quiere hacerlos pueblo suyo. Quiere traerlos como pueblo, no importa qué sangre tengan, no importa tu nacionalidad. Él te ama y quiere salvar tu vida y quiere que todos sean su iglesia, su pueblo amado. ¿Sí? Entonces eso es lo que le explica Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, ahora que estamos juntos, le dice en el versículo 21, vamos del 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ahí dice, de todos, en quien todo el edificio, o sea, todos nosotros, como ladrillitos, bien coordinado, ahí está lo complicado, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios, exacto, para morada de Dios en el Espíritu, o sea que si somos una iglesia unida, que crece, ¿sí? Que lo único que tenemos, dijo Pablo, es la fe en Dios, la esperanza de que Él un día va a regresar, ¿y qué nos queda para nosotros? El amor entre nosotros, entre hermanos, Dios lo va a elegir como morada, como su lugar. ¿Saben lo tremendo que es eso? ¿Sí? Dejamos de debatir, discutir, dividirnos, ¿sí? Si fuéramos una iglesia que se ama conjuntamente, que deja todas las diferencias de lado, y decimos, tenemos un mismo Dios, un Padre, un bautismo, somos uno en Cristo, entonces Dios viene a habitar en su pueblo. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Dios con nosotros. Colosenses 1:10. Tres versículos. Por lo menos en esta hoja, después de este largo. Colosenses 1:10 dice, del 9 vamos a leer. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, el testimonio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos, otra vez, del conocimiento de su voluntad, es decir, de lo que Dios quiere, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, Ustedes pregunten, ¿qué sería algo digno del Señor? Yo voy a comprar un regalo que sea digno de ella. ¿Qué quiere decir? Que según como ella es, según lo que ella hizo, según lo que significa para mí, de acuerdo a todas esas cosas, yo voy a comprar algo que sea digno de ella. Ahora, imagínense cómo sería caminar o obrar de acuerdo a lo que es digno de Dios. ¿Qué es algo digno de Dios? Creo que nos vamos a morir intentando hacer algo digno de Dios. Bueno, pero el tema es buscarlo, intentarlo, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Lo que pensamos, lo que hacemos, decimos, hablamos, todo. Llevando fruto en toda buena obra y, otra vez, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Dos versículos. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Están todas cerquitas las cartitas de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos... ¿Sí lo encontró? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Ustedes imagínense la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era como Las Vegas de Medio Oriente. Era una de las ciudades más pecaminosas que había en la zona. Y si vos querías hacer de lo peor, probar de lo peor o hacer de lo peor, ibas a Tesalónica. Era el sitio ideal. Y ahí estaba edificada una iglesia por Pablo. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo estaba contentísimo con la iglesia de Tesalónica. Una ciudad tan pecaminosa que una iglesia tan hermosa se esté levantando. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. ¡Qué tremendo! Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Han dicho, miren los de Tesalónica, ¡qué buena iglesia! No porque era grande, porque por la música, ¿sí? Por la calidad de sonido, por la de color, sino por esas características. Nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. ¿Cómo se la bancan, iglesia de Tesalónica? ¿Cómo prevalece el amor entre ustedes? ¿Cómo prevalece el crecimiento de la fe? En ser mejores, en obrar más, en avanzar más, en llegar más lejos. No son una iglesia que, bueno, se asentó y quedó ahí. Siempre están creciendo, siempre están buscando a ver qué se puede hacer. Como las cosas con el pastor hoy, quizás hablan siempre, a ver, tenemos que ir allá, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Siempre creciendo. Porque repito, Dios está en una oscuridad y se queda esperando. Porque Él te va a decir, bueno, hace esto y vos no lo querías. Entonces queda esperando. Tengo grandes cosas para ustedes, pero vengan a esta oscuridad y ahí se va a resplandecer la luz. Último versículo. Último versículo. Con esto les voy a dar algo práctico para que se vayan a la casa. Bueno, ¿y qué hago? Bien. Dios es trino, ¿verdad? ¿No? Es trino, son tres. Dios, tres. Tres personas. ¿Sí? Un Dios. La primera persona de la Trinidad, ¿quién es? Muy bien, son tres. Y los tres se han manifestado en la creación. Los tres se han manifestado en la ley. Los tres se han manifestado en la salvación del pueblo de Israel. Los tres se han manifestado en la venida de Cristo. Miren en Mateo el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu y el Padre habla del cielo. Los tres se han manifestado en la salvación de nuestras almas. ¿Y ustedes creen que los tres se van a manifestar ahora en el tiempo de la iglesia? ¿O creen que Dios va a cambiar? ¿No dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre? Entonces, ¿ustedes que los tres van a actuar juntamente con la iglesia? ¿Lo creen? La palabra lo dice. Otra vez los corintios, haciendo diferencias entre los dones y que esto y que lo otro. Entonces, Pablo les aclara bien ahí desde el versículo 4. Primera de Corintios... perdón. 1 Corintios 12, 4, sí, de 4 vamos a leer, porque si no. 1 Corintios 12, 4. Con este versículo cerramos para ver qué hago. ¿Cómo puede Dios ayudarme a mí, aunque el trabajo de Dios no es ayudarme, como dice una canción por ahí, pero Él lo hace por su gracia, ¿sí? Como un favor, como por su misericordia lo hace. Los tres. Dice, ¿lo tienen? Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Dones, Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios, Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones, Dios. A ver si recuerda, Espíritu, dones, muy bien. Señor, ministerios. El Padre, Dios, operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los tres van a intervenir para que la iglesia actúe, para que la iglesia obre. Si la iglesia busca a Dios, ¿cómo lo busca? Obrando. ¿Por qué? Porque la fe sin obras, ahí lo agarran algunos para decir, bueno, ve, la salvación es que hay que creer, pero también hay que hacer obras. No, porque Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que Santiago dice ahí es que nosotros podemos ser muy cristianos, muy iglesia, muy lo que quieras, pero si no hay obras, esa fe es mentira, no funciona. O es verdad, pero está muerta. ¿Sí? Entonces, el llamado o el desafío es que busquemos a Dios a través de obrar, a través de trabajar para Él, a través de buscar la luz y de su palabra, estudiar, eso lo tenemos que hacer siempre. ¿Sí? Como decía Jesús, hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero obrando. No vengamos a la iglesia, estamos y nos vamos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué lugar puedo ocupar? ¿Cómo podemos hacer que la iglesia crezca? Tanto que si el apóstol Pablo hubiera fundado esta iglesia, saliera por toda la iglesia diciendo, ¿vieron la iglesia de Suárez? ¡Qué iglesia zarpada! Están creciendo, siempre están mejorando, están llenos de fe, llenos de amor. Es increíble, una iglesia tremenda. Y no es súper gigante, no tiene luces ni nada, pero es tremendo. ¿Cuánto amor hay entre los cristianos? ¿Cómo trabajan para el Señor? Eso, hermano, hermana, es buscar a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren buscar a Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra.